canciones. En el 2008, 2008, 2008, 2008. Dedícate, dedícate. Te ve conciencia una vez más. Pienso en un mundo más distinto, liberando mis instintos, buscando un trato más humano, a políticos negándole la mano, que a mi forma de pensar no la podré jugar, ni encerrarla en un cerebro adolescente, conscientes de que abusan de poder, si no pagas no te dejarán comer, joder la cruda realidad, abusos de la autoridad, asaltos en la oscuridad, familias sin una posibilidad, gente esposada, droga requisada, mala mirada de confianza, no ponen fianza y si por genocidio, nadie escuchó cuando gritaron auxilio, la dosis que ese niño se llevó y aquel que sin familia se quedó por el impacto de un misil en su salón. Esta injusticia me impone desconfianza, sentimiento amargor, domesticar no es su labor, pero no podrán conmigo mientras tenga el calor de mi gente, Sudamérica, mi continente. Estoy lejos pero no lo olvido, me fumo un porro a la sombra de un olivo, me pinto un derribo, sí, ahora en la casa de la bola escribo. DPK produce y conduce sin luces, con poca visibilidad debido al THC que circulas por mis neuronas, diciendo la verdad que no se menciona. Joder, raciona, cuántos a ti borran, cuántos mendigan, censuran lo que no quieres que digan, imponen leyes y requisitos para vivir, la sangre no me para de hervir. Joder, decir lo que os hace mal sentir, lo que os hace mal vivir, deja de lamentar lo que no puedes repetir, empieza por cambiar lo que está cerca de ti, no debes pensar que no lo vas a conseguir, piensa en el fin, no en el final, qué más da si el futuro oscuro está, yo lo veo en mi ciudad, tanta especulación y yo no puedo ocupar, ni comprar, pues el trabajo está mal, dependemos del ladrillo y del inglés que viene a gastar el dinerillo. Yo pillo lo que es mío, en la calle me hago un porrillo, en la puerta de los sitios, si no quiero un registro. Alicante controlada por cuatro pardillos, con perros armados, atados a sus tobillos. Lobillo, no más que es un perro que lleva pistolón, sicarios funcionarios que se llevan comisión. No quiero verlo ni siquiera por televisión, ahora azul oscuro, antes marrón, ver la misma historia, autoridad y represión. Fuck cops, no es la vida que te tocó, es la vida que se te prohibió. La sociedad traicionó ancianos que yacen en su salón. Hoy, mañana, serás tú el que se arrime a la red de la araña, que te engaña con maña, si no con la puerta se apaña y con tu sangre se baña. Mira por la ventana, rompe la membrana, sube a la montaña, de allí se ven las cosas más claras, pero no te olvides de tu manada, que por las noches viene bien una sábana. Recuerda que andas por la jungla asfaltada.